Jueves 16 de enero, compasión duplicada. La ofrenda de alabanza más sincera es la imitación. Los primeros discípulos imitaron la vida de oración de su maestro. Naturalmente, ellos oraban por su seguridad personal, por sus necesidades diarias y por la conducción espiritual individual. No obstante, la oración intercesora llegó a ser un componente importante de su discipulado. Escucha Hechos capítulo 1, versos 13 y 14. Primera de Timoteo capítulo 2, versos 1 al 4. Santiago capítulo 5, versos 13 al 16. Primera de Juan capítulo 5, versos 16. Judas 20 al 22. Y Primera de Pedro capítulo 4, versos 7. ¿Qué lugar ocupó la oración en la iglesia primitiva? ¿Cuáles son algunas situaciones específicas por las cuales oraron? ¿Qué podemos aprender de estos ejemplos? Hechos capítulo 1, versos 13 y 14. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Primera de Timoteo capítulo 2, versos 1 al 4. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Santiago capítulo 5, versos 13 al 16. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Primera de Juan capítulo 5, verso 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Este es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Judas 20 al 22. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. Primera de Pedro capítulo 4, verso 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. La oración constante era un ancla para la iglesia primitiva. Cada vez que Pablo salía con propósitos misioneros, lo comisionaban mediante la oración. Hechos capítulo 13, verso 3. Hechos capítulo 14, verso 23. Aún sus despedidas estaban revestidas de oración. Hechos capítulo 20, verso 36. Hechos capítulo 21, verso 5. Con frecuencia, sus oraciones tomaban la forma de una intercesión. Pedía por los dirigentes del gobierno, por los otros creyentes, y hablando en general por todos. Pablo intercedió por el padre de Publio, el oficial que sufría con disentería. Aún Esteban, cuando yacía moribundo, intercedió por sus asesinos. La centralidad de la oración entre los primeros creyentes no puede exagerarse. La Escritura dice que la oración agrada a Dios porque Él desea la salvación de todos y procura hacer avanzar la verdad. Mediante la oración, combinada con la enseñanza de los apóstoles, una predicación ferviente, milagros maravillosos y un compañerismo amante, La iglesia primitiva se multiplicó rápidamente. A pesar de vigorosas persecuciones, el cristianismo abarcó el imperio. Miles y miles aceptaron el evangelio. Vidas transformadas ardieron como luces vivientes desde el palacio del César hasta lugares desconocidos. ¿Cuánto tiempo dedicas a la oración intercesora? Medita en tu respuesta. Mejor aún, tal vez la pregunta tendría que ser, ¿cuánto tiempo más deberías dedicar a la oración intercesora?